a los corazones llega. Yo les traigo salsa dura, yo les traigo salsa gorda, la que el salsero procura y con su estilo se amolda. Pesada, con sus kilos bien compresos y una melodía endulzada. Me piden la salsa gorda a la medida perfecta, sabrosura que se desborda sin necesidad de dieta. Y por ahí dicen que la salsa que está muerta, yo digo que sí, pero muerta de la risa. ¡Ay! ¡Gracias!